Aarón Martínez. Échale gana, compadre. Ahora vengo con los llaneros de la frontera. Los llaneros de la frontera. No se preocupe y brindemos por esa despiadada. ¡Pícale, Martínez! La despiadada se llevó mi amor. ¡Échale, compadre! La despiadada me dejó el dolor. ¡Me dejó el dolor! La despiadada se llevó mi amor. ¡Ay! La despiadada me dejó el dolor. ¡Échale, Martínez! Contarles mi triste historia. Una mujer que es como un huracán. Se llevó al gato, se llevó al perro, se llevó mi auto, mi casa, mi ego. Sí, señor. No sabía que esa mujer era así cuando yo me casé. El otro día fui a buscar mi ropa y ella la quemó, me dejó en pelota. La al rancho, abra ese vino y brinde a lo macho. Ahora si me lo permite, como amigo soy sincero. Usted no se porta muy bien, usted le embarró primero. ¿Acaso ya se le olvidó lo que pasó en el mirador? Cuando con esa colombiana la patrona lo pidió. El de aquella parranda que volvió a las 2 semanas, su mujer aguantó mucho prenda de vela esa dama. Es por su culpa que ella es la despiadada. Si quiere volver a verla, hágalo de rodillas. La despiadada se llevó. Échale, compadre. La despiadada me dejó el dolor. La despiadada se llevó mi amor. La histórico, histórico. Ay, la verdad es que esa mujer sí me dejó algo. Me dejó deudas y un embargo. Pero así es la vida. Sí, pícale, compadre. Échale, Martín, hombre.